¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. AQP Radio. Amapola,

quererte más y más y más, pero mucho más. Y bésame así, así, así, como besas tú, pero besa tanto, porque estoy sufriendo. Acércate más y más y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, así, así, como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Tuyo que te pido yo. Pero me está pronto, estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más y más y más y más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, así. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you.

de luz, que solo eras tú. Ay, amor. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar volar a mi imaginación. Ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposible. Abrazaré cuando te besaré. Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios. Para pensar en ti. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. La semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver. Que